je dis, dans tout ce que je fais, il y a une pensée pour toi qui m'influence et me suit pas à pas. Est-ce que tu m'entends si je communique par l'âme au soleil levant quand les rayons te proclament? Est-ce que tu m'entends? Y el tema Teigneur, del álbum que lleva simplemente su nombre, Thérèse Montcalm, del año 2002. Si no me equivoco, ya habíamos presentado algún tema de Thérèse anteriormente, pero era así un tema como muy de paso. Pero ahora que dispongo conmigo de cuatro de sus discos, vamos a hacer una audición más en serio de la música de esta mujer, nacida en Canadá, en Quebec, el año 1963. Así que, nada, a quienes les gusten las cantantes, las vocalistas, pues bienvenidos y bienvenidas. Más aún cuando les vamos a presentar a alguien que no es de momento demasiado conocida en el panorama internacional, ¿no? Aparte de Canadá, Estados Unidos, posiblemente últimamente que se está dando a conocer, después de empezar ella a grabar en inglés, porque este disco prácticamente está todo en francés. Ella, a partir de los 7 años, ya se le despertó la afición a cantar. Y después de haber visto una película de René Simard, Un enfant comme les autres, un niño como los demás, esto con 7 añitos. A partir de ahí, ella empieza a despertar a la música, digamos, pop y rock de la época, y dentro de sus influencias, y esto por su hermano mayor, ¿no? Entra en contacto con la música de Jimi Hendrix y de Elvis. Posteriormente, comienza a escuchar músicas de un grupo que a mí me gusta mucho, y si no lo conocen, les aconsejo que presten atención, de Cowboy Junkies. Bien, después comienza comienza sus estudios de empieza a estudiar guitarra, porque ella, aparte de cantar, compone, toca la guitarra y el contrabajo. Bien, vamos a escuchar un tema más de Therese Montcalm, esta mujer que se considera ella una cantante de jazz, pero con un espíritu muy rockero. No dice con un espíritu rockero, sino dice con un espíritu muy rockero. Y esto lo podemos ver en algunos de los temas que ella canta en sus canciones, en unos sí, en otros más. Sigamos explorando este disco de Therese Montcalm, aquel que lleva solamente su nombre. Siguiente tema que vamos a escuchar, Cuando te amo, Therese Montcalm, Noctambules, Bona Tarda. Cuando te amo. Ti amo. Cuando te amo, Therese Moncalm. Te amo cuando te amo. De el álbum que lleva por título su nombre, del año 2002. Therese Moncalm es uno de esos genios ocultos en la línea de la nueva ola de cantantes de jazz. Mucho más cercana al gran público, con un ritmo y una sensibilidad especial. No me pregunten cuándo la descubrí, porque no sabría decirles exactamente cuándo. No fue hace mucho, debo confesarlo, no fue hace mucho. Posiblemente curioseando en YouTube, es muy posible. De todas maneras, la descubrí y tuve la impresión inmediatamente que se trataba de una gran cantante, que además deslumbra con su estilo y su manera de hacer y de cantar. Pueden, después de escuchar el programa, y si son curiosos y curiosas, vayan a YouTube y ponen Therese Moncalm y encontrarán unos vídeos bastante interesantes de ella. En cualquiera de sus discos podréis encontrar diversos estilos y actitudes, no como hoy es habitual, especialmente en esta. Bueno, cantantes que han salido y que han desaparecido rápidamente, salieron como la nueva diva del jazz y después, ¿quién se acuerda dónde están? ¿Quién sabe dónde está la señora Nora Jones o Madeleine Peyrou? En fin, no son esos discos planos que nos tienen habituados algunos lanzamientos de discográficas con gran bombo y platillo. En el sentido de que escuchar una y ya has escuchado todas las canciones. En el caso de Therese no es así. Cada corte es una nueva aventura. Hemos escuchado dos temas y ya se han dado cuenta que son totalmente diferentes. Cada tema prácticamente es una sorpresa. Su voz conmueve, sus letras, su desgarro. Ya veremos esos desgarros en otras canciones que les voy a presentar más adelante. Ella ha sido para mí un descubrimiento realmente digno de destacar y altamente recomendable, se los aseguro. Therese Moncalm. Vamos a escuchar otro tema de este álbum que lleva su nombre, Therese Moncalm, y el tema lleva por título Good Old Bleu. Soif d'un gros câlin qu'on est perdu dedans nos mains, qu'on se laisse aller à plus haut, c'est une gorgée babinée de wine, un nuage de Shabbat à doubé, filet d'âme, deux doigts d'amour, le vieux standard. Pour te bercer, nothing to lose, à l'adopter, something to soothe, les jours blessés, c'est lui qui me groove sous ses vieux ailes, lui que j'écoute les yeux fermés, ce gros bleu chaud comme l'enfer, qui prend la vie décontractée. Un vieux chien que j'aime casser. Non, non, non, non, non. Celui qui me vient, celui qui me touche. Ce couteau bleu jamais placé. Comme un vieux chien que j'aime caresser. Ya han escuchado, han podido apreciar que en algún momento ha dicho algunas palabras en inglés. Idioma que para ella es su segundo idioma. Ella es, ya les, se los he dicho, si han llegado hace, digamos, no están siguiendo el programa desde el inicio. Teres Moncal nació en Quebec, en Canadá. Por lo tanto, francófona. Su primer idioma es el francés. Pero en este tema, a diferencia de temas anteriores que los canta en francés, ya incluye algunas palabras en francés. Antes de pasar a explicarle alguna pequeño detalle sobre Terence, escuchemos otro tema, de este que es su tercer álbum. Ya le cuento los dos primeros. Escuchamos el tema número 8, que lleva por título, curiosamente, ¿no?, Dormir. Escuchemos a ver qué tiene que decirnos Terence Moncal. Noctambules, buena tarde. Buena nit en Valparaíso, Chile. Dormir pour me s'éveiller. Calme de ta profondeur, je vais te rejoindre et là capturée inconsciente, je dors sans remords, hypnotisée dans l'ombre, perdue dans le temps. Ma destinée à mourir un peu à tes côtés, voilà pourquoi je trouve les nuits trop braves. Où est passée ma conscience? On a dormi à point fermé. Au fond, c'est beaucoup d'heures volées que l'on ne peut plus rattraper. Où est passée ma conscience? On a dormi à point fermé. Au fond, c'est beaucoup d'heures volées que l'on ne peut plus rattraper. Au lieu de se dire, on sait rien. Y aquí lo pudimos escuchar en una vena mucho más rockera, Dormir, del álbum que lleva solamente por título su nombre, tercer álbum en la carrera de esta mujer. Los dos álbumes anteriores, el primero lleva por título Parle Pas si Fort, del año 1997, en el sello Universal. Después de sacar el álbum, hizo un tour que fue prácticamente un tour bastante doméstico, porque fue alrededor de... Este fue el segundo, el primero es Risk, del año 1994. Risk, 1994. Con ese álbum, ya se hizo popular en Canadá, aparte de Quebec, y siguió un tour con el primer disco, más o menos como casi 100 conciertos en Canadá, Francia, Bélgica y Suiza, obviamente en los cantones, en Suiza, en el cantón de habla francesa. De momento el primer disco era enteramente en francés. 3 años después, ahora sí, el 97, grabó el segundo, Parle Pas si Fort, en el 97. El álbum, ya les decía, después de sacarlo, hizo un tour que esta vez se limitó solamente a Quebec y a las áreas circundantes. Se ve que el tour que hizo con el primer disco le agotó bastante sin conciertos. Después de hacer este segundo álbum, también con la mayor parte de los temas en francés, se tomó una pausa de 3 años. En los cuales ella, aparte de seguir componiendo y trabajando, se dedicó especialmente a perfeccionar y practicar, digamos, el otro instrumento que ella toca aparte de la guitarra, que es el contrabajo. Y en febrero del 2002, ella sacó su tercer disco de estudio, que es este que acabamos de escuchar. Bien, de aquí nos vamos al cuarto álbum, Voodoo. Para este cuarto álbum, ella cuenta con la participación del guitarrista Michel Cousin, si es francés, como productor. 4 años estuvo entre el que acabamos de escuchar, Thérèse Boncalm, y este Voodoo. Este álbum presenta una mezcla entre temas propios y versiones que escucharemos algunas de ellas, y ya verán cómo hay un paso adelante, y en una de las canciones verán eso que les decía yo de el dramatismo que ella pone en su voz para interpretar. Comenzaremos con un estándar de jazz, Love, que la letra va cantando él, ¿no? O-V-E, pues ese tema tan conocido es con el cual ella abre su cuarto álbum de estudio, Thérèse Boncalm, el álbum Voodoo y el tema Love. For the way you look at me, just a game of fortune. Was made for me and you. L, L, L is for the way you look at me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, is for the only one I see. V is very, very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore, se dejen engañar del todo, sin engañar en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No se dejen confundir, mejor dicho, del todo, por la voz de esta señora y le empiecen a buscar, digamos, una cara, un físico. Escúchenla, disfruten de su voz, de la forma de cantar, y después cuando tengan tiempo, si son curiosos o curiosas, se van a YouTube y la podrán ver en acción, cantando. Teres Montcalm. Teres con Z final y acento en la primera E, pero bueno, no hace falta ponerlo en YouTube, aparece. Montcalm. Todo junto, ¿eh? Teres Montcalm. Continuamos con este voodoo. Y ahora uno de esos, de esas versiones que ella hace en este disco de temas conocidísimos de otros grupos. Porque este, por ejemplo, Love, es un tema conocido, pero es un estándar. Lo han cantado montones de cantantes y también se ha versionado en forma instrumental. Debo decirles que este, que es su cuarto álbum, no está enteramente cantado en inglés, porque hay alguna canción por ahí que está en francés, pero es su primer disco en inglés. Los dos anteriores, los dos primeros, les decía, ¿no? Eran en inglés, al igual que el tercero, del cual hemos escuchado algunos temas. Los dos primeros álbumes no los tengo, por lo tanto no les puedo hacer escuchar temas de esos dos primeros. Así que hemos comenzado con el tercero, estamos en el cuarto, Voodoo. Y bien, el grupo del cual versiona el tema es un conocidísimo grupo británico, Eurythmics, y posiblemente, bueno, su primer gran éxito, Sweet Dreams. Sweet Dreams. Y aquí está la versión que nos hace Teres Montcalm. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. ¶¶

can't deny why heaven's giving us a break. Let's fall in love for heaven's sake. Don't say a word. Aquí un tema clásico que se grabó por primera vez en el año 1947, diciembre de 1947, y quien lo grabó fue la orquesta de Claude Thornhill. La composición es de Ellis Fretton, Sherman Edwards y Don Meyer, 1947. Y el 2006, la señora Teresa Montcalm lo grabó para su disco Voodoo. Vamos a escuchar un tema más de este álbum y de Terence, y vamos a dejar los otros dos discos de ella para el próximo lunes, para así no cansarles en una sola sesión con la música de esta mujer, que espero que a partir de hoy la empiecen a incluir dentro de sus cantantes favoritas. Y ahora vamos a escuchar una versión que hace de un tema de Elton John. Es una canción triste. Es una canción que se canta desde muy dentro, con un peso emocional muy fuerte. Es una canción que a mí me gusta muchísimo, posiblemente una de mis favoritas de Elton John, que tengo unas cuantas, ¿eh? Podrían ser 5, 6, 7, 8, pero dentro de esas, esta canción está dentro de mis favoritas. Sorry seems to be the hardest word. Composición original de Elton John, versionada esta vez por Therese Montcalm. Noctámbulos, buena tarde, buena nit, en Valparaíso. It's getting more and more absurd. situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Can we talk it over? Always seem to me sorry seems to be the hardest word. Seems to be the hardest word. Un original de Elton John, versionado por Therese Montcalm de su álbum Voodoo del año 2006. Bien, noctámbulas y noctámbulos, por hoy ya tenemos nuestra cuota de participación femenina, un poquito algo más larga de lo habitual. Estamos presentando a esta cantante de Quebec, canadiense. Cuatro de sus álbumes, si en el futuro hay más, pues ya los presentaré. Y el próximo lunes, más música de esta mujer con los dos álbumes, no de forma correlativa que ha sacado, porque hay uno en el medio que no lo tengo, pero tendremos temas del álbum Connection y Here's to You, Songs for Shirley Horn, un homenaje que hace Terence a esta magnífica ya desaparecida cantante afroamericana, cantante, pianista, que nos hizo disfrutar con tantísima música. Ella le dedica este disco. Seguiremos con la música de Terence Montcalm el próximo lunes. Contrabanda FM, Barcelona, 91.4 FM. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web, www.contrabanda.org. Contrabanda FM es una emisora libre, independiente, alternativa, no comercial, autogestionada y autofinanciada por sus socias y socios, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en Contrabanda FM. Es decir, somos nosotros los que participamos de la vida activa de la emisora, financiándola y sacándola adelante con las diferentes comisiones que hay para que funcione. Desde técnica, limpieza, programación, exteriores y todo lo que necesita una asociación cultural como Contrabanda para funcionar. Si deseas hacerte socio o socio, puedes entrar en la página web de la emisora y enterarte primero de las cosas que hacemos, de la programación, de los podcasts, de los programas y también cómo contactar con nosotros. www.contrabanda.org. También se pueden hacer socios o socias colaboradores de la emisora. Entérense cómo se puede hacer. www.contrabanda.org. Lo mismo también pueden hacer con nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radio Neta. Entren en la web de la Radio Neta y colaboren también con la emisora para que pueda seguir adelante con su programación. www.laradioneta.cl. También es una radio asociativa, es una radio comunitaria del Cerro Concepción de Valparaíso. Allí están luchando ya hace más de una década por mantener la frecuencia y seguir viva y siendo una voz libre, como dice de Eddie, un compañero de contrabanda, una voz libre en un mundo no tan libre. La Radio Neta y Radio Almaina en Granada, radioalmaina.org, también una emisora alternativa no comercial. El piano y el contrabajo son dos instrumentos tan distintos que se complementan a la perfección. Una relación que ha marcado algunos momentos inolvidables de la historia del jazz. No demasiados, y tal vez por ello, más entrañables, si cabe. El piano ya estaba allí cuando el jazz se inventó en los suburbios de Nueva Orleans. Sobre el ragtime se edificaron parte de las sólidas bases de esta música, pero al no ser un instrumento de calle, tardó algunos años en incorporarse a las primeras bandas. Igual sucedió con el contrabajo. Los primeros grupos utilizaron la tuba, más transportable, obviamente, en las marching bands. Pero al dejar de tocar en espacios abiertos, pronto se dieron cuenta de que el contrabajo ofrecía muchas más posibilidades, se adaptaba mejor a las nuevas sonoridades. El piano, por su capacidad expansiva, se convirtió inmediatamente en uno de los reyes de la especialidad, mientras que el contrabajo fue relegado a un papel meramente rítmico. Soporte necesario, pero siempre en segunda fila. También es cierto que al no existir la amplificación, el instrumento se perdía en el marasmo sonoro y era mucho más necesario para orientar a los propios músicos que para deleitar al público. Fue necesario que grandes contrabajistas impusieran su ley y demostraran que con cuatro cuerdas podían poner la carne de gallina a más de uno para que las cosas empezaran a cambiar. Y cuando empezaron, la progresión fue imparable y su encuentro con el piano fue tan lógico como natural. Thank you. Pichi Mango, así se titula este tema, y es original de Horacio Fumero, bajista, acompañado al piano por Albert Bouvet. Este es el segundo disco de estos dos músicos, piano y contrabajo. Horacio Fumero, originario de Argentina, vino a Europa a finales de los años 70, acompañando a Gato Barbieri en una gira europea, y terminó quedándose en Suiza para seguir trabajando allí, estudiando. Y el año 1980 Horacio Fumero aparece por Barcelona, concretamente al primer seminario del Taller de Músics de Barcelona, y a partir de allí se quedó y es uno más de los nuestros y uno de los importantes dentro del panorama musical de este país. Él, al lado del baterista berlinés Per Víboris, fueron hasta su muerte la sección rítmica de el pianista catalán Tete Montoliu. Podríamos decir que Horacio, que venía en principio en Argentina de la música folclórica, después pasa a formar parte del grupo de Gato Barbieri, que hacía esta mezcla de jazz pero con raíces, y digamos su formación ya seria como jazzista la experimentó al lado de Tete Montoliu. Y aquí los tenemos a los dos, Albert Bouvet, un hombre, un estudioso, no solamente del piano. Es un hombre culto, es un hombre que lee, un muy buen gourmet, al igual que Horacio, pero yo creo que Albert también se desenvuelve, ¿no? Se desenvuelve mejor en los fogones, en la cocina que Horacio. No quiero hacer comparaciones, pero dos personalidades que se juntan por segunda vez. Ellos ya habían grabado un disco en directo anteriormente, se juntan para grabar este álbum que lleva por título, si no me equivoco, Caminos Cruzados, sí, algo así, Caminos Cruzados en portugués. El primer tema que escuchamos fue un original de Horacio, Chimango, y ahora vamos a escuchar un tema original de Albert Bouvet, titulado Reynald's Doubt, las dudas de Reynald. Me imagino que se refiere al trompetista Reynald Colón, creo, podría ser. Aquí los tenemos, Horacio Fumero al contrabajo, Albert Bouvet al piano, dos hombres de casa. Thank you. Por el contrabajista Horacio Fumero y el pianista Albert Bumé. Estos dos músicos han compartido mil veces escenario en las formaciones más dispares. Era lógico, naturalmente, que acabaran contándose sus intimidades en la soledad compartida, que claro, ya no lo es, de un dúo. En 1995 dejaron para la posteridad su primera aventura juntos, un disco grabado en un club andorrano con ese sabor del directo, el ruido de los vasos entrechocando como telón de fondo y un puñado de estándares contemporáneos como excusa para sorprenderse y seducirse mutuamente. Y por ende, para sorprendernos y seducirnos a los oyentes. Obviamente. De aquel primer disco a este segundo, que salió editado año 2008, pasaron 13 años. Albert y Horacio siguieron tocando juntos, y ahora con la madurez, todavía más, en el equipaje han decidido volver a dejar constancia discográfica de sus correrías. Esta vez los estándares se mezclan con composiciones propias. Hemos escuchado dos composiciones, una de cada uno de los músicos. El sabor del cono sur y la luminosidad mediterránea, infectando un jazz que vive y se desarrolla en pasado, presente y futuro, como quien dice, en tierra de nadie, que en el fondo es la tierra de todos. Y además, con el añadido de la tecnología de un estudio de grabación para conseguir que su encuentro sea todavía más profundo, para poder llegar hasta el fondo de lo que ambos tienen que ofrecer. El jazz necesita de aventuras como esta, en la que el riesgo, el amor, el calor, la sensibilidad, el color, la belleza, el ritmo, se entremezclen con toda naturalidad para nuestra satisfacción. Esto lo escribió para el libretillo del disco Miguel Jurado en julio del año 2008. De las dos composiciones originales que hemos escuchado, nos vamos a pasar a un estándar, y cómo no, un estándar de uno de los grandes del piano, Thelonious Monk. Título del tema, Monk's Dream. Al contrabajo, Horacio Fumero, al piano, Albert Bouvet. Thank you. original de Thelonious Monk. Albert Hubert estudió armonía y piano clásico en Barcelona. Después estudia jazz también aquí en Barcelona y en Nueva York con un pianista que hace poco nos visitó por aquí, un magnífico pianista, Fred Hirsch. También con Kenny Barron, Barry Harris, Sal Mosca y Jackie Byard. Ha participado prácticamente en todos los festivales de jazz del Estado español. Y también ha actuado por Europa, Estados Unidos, Marruecos y Japón. Albert Bouvet. Pueden entrar en su página web, albertbouvet.com. Ese Bouvet es B alta de Barcelona, B-O-V, B corta, E-R, Bouvet. La R final casi no se pronuncia, pero es Albert Bouvet. Y se pronuncia, es un apellido catalán, pues Bouvet, no Bouvet. Albertbouvet.com. Y seguimos con este álbum, Caminos Cruzados, que es un tema de Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim. Y lo escucharemos antes de pasar a escuchar un último tema de este álbum a dúo, este mano a mano de Horacio Fumero al contrabajo y Albert Bouvet al piano. Caminos Cruzados, original de Tom Jobim. Thank you. hermosísimo tema, original de Tom Jobim, Caminos Cruzados, que es el tema que le da título a este álbum. Bien, escuchemos un último tema y pasamos a la siguiente música. El siguiente tema será un original de Horacio Fumero, Carancho. Horacio Fumero al contrabajo, Albert Bouvet al piano. Thank you. original de pieza original de Horacio Fumero, Carancho, del álbum Caminos Cruzados. Y los caminos que se cruzaron fueron los de Horacio Fumero, con trabajo, y Albert Bouvet al piano. Bien, estamos encarando la recta final del programa, una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Uno de los temas que escuchamos de este disco de Horacio Fumero y de Albert Bouvet fue una composición original de Albert, titulada Reynald's Doubt, la duda de Reynald. Y creo que puede estar dedicada a Reynald Colón, trompetista afincado hace muchísimos años aquí en Barcelona, pero él nació en Vincennes, en Francia. Es compositor y trompetista de jazz. Nació en Francia en 1988, es decir, con 10 años. Su familia se trasladó a Barcelona y aquí se quedaron. Y tenemos a Reynald Colón, con sus 10 añitos, que continúa los dos estudios que había comenzado cuando tenía 4 años. Comenzó en el Conservatorio Municipal de Créteil, estudiando violín hasta los 8 años, cuando sus padres le regalaron una trompeta, y al regalar una trompeta, pues le cambió la vida, ya que dejó el violín y asumió la trompeta como su instrumento principal. Ha estudiado con Roy Hargrove, Kenny Barron, también con Wynton Marsalis. Ganó una beca privada de Wynton Marsalis para estudiar allí. En 99, después de acabar los estudios en el Conservatorio Municipal de Terrassa y a la Escuela de Música de Bellaterra, le dieron una beca para estudiar en el Berklee Music School de Boston, donde va a ser uno de los alumnos destacados de allí. Y tuvo como profesores, entre otros, a Bill Pierce y Darren Barrett. Comenzó su carrera profesional al lado de músicos como Albert Bouvet, ahí lo tienen, Randy Brecker, Jesse Davis, Robin Eubanks, Horacio Fumero, Chris Higgins, Guillermo McGill, Michael Philip Postman, Perico Zambeat y un montón de gente. También formó parte de la gira latinoamericana de Manu Chao cuando presentaban el disco Clandestino, el Clandestino Tour. Y aquí tenemos un álbum que grabó el año 2004, que salió editado en el sello Fresh Sound New Talent. Y de este álbum vamos a escuchar en primer lugar un clásico. Vamos a escuchar un clásico. Skylark, Reynald Colón. Thank you. Skylark. Un conocidísimo clásico. Reinald Colón a la trompeta, José Reynoso al Fender Rhodes, piano, Tom Warburton al contrabajo y Mark Isa a la batería. Pieza incluida en el álbum My 51 Minutes del año 2004. Ahora al grupo se une el saxofonista Martí Serra para hacernos escuchar otro tema de este disco titulado, una pregunta, ¿eh? ¿Y qué sé yo? Reinald Colón. Ahí teníamos este tema de Reinald Colón. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Bien, tiempo para un temita más y terminamos. Volvemos al primer disco que presentábamos de Therese Montcalm, el que lleva como título su nombre, tercero de su discografía, y escuchamos este tema titulado Velo. Señora Therese Montcalm. El próximo lunes, más de esta cantante originaria de Quebec, en Canadá. Y con ella llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en directo, los días lunes desde Barcelona. De 4 a 6 de la tarde, 91.4 FM, la ciudad condal. Fuera de ella nos tienen que escuchar online, con la página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Noctámbulas, buena tarde. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto Online, con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Saludos a las amigas y amigos del puerto. Buena nit, buenas noches. El programa allí se repite el siguiente martes a las 8 de la mañana. La Radio Neta. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten programación para ver día y hora de la repetición de los programas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Adiós, buenas tardes, buena nit, goodbye.